Caminando como loco amanecer, me crucé. Olvidé que venía de mi eterno renacer y jugué con tu nombre, con tu herida y con tu edad, y así aprendí tu libertad. Paso el tiempo y una noche regresé y...